maravilla. Mire usted qué maravilla, y en la Plaza de la Mancha y en el patio de cuadrilla se enamoró mi caballo de una yegua de Castilla. Ella lo vio torear y se puso muy contenta y al sentirlo revinchar, porque comprendió que era distinto de los demás. El pecero se soltaron cuando nadie lo veía y en la cola se desparó y el campo se escaparon y al terminar la corría. Consejo, deja la caballo mío, ya no puede galopar, tu amor en con la yegua te va con tu nacona. Porque toco un hombre bicho, galopando me decía, eso ya no puede ser, dime lo que lo haría si te gusta una mujer. Y se amaron dos caballos con la yegua de Castilla, yo lo tuve que dejar, y he corrido por el campo yo con completa libertad. Caballo que los toros alborotan. Bebe, compadre, bebe Martín. Ay, que los toros alborotan. No corra con el caballo, no corra con el caballo, que rompe la alambrada y luego se te desboca. El viento corrió, suspiro de los labios se escapó, y a los míos ellos vieron sonreír. El caballo y el viento adelantó para traerte lo que se llevó de ti. Desde el tendido los hombres están mirando, desde el tendido.